rumbo a la finiquera. Mi gente me está esperando, no han parado de sonar las alertas en mi radio. Chiquititas, no se agüiten, muy pronto estaré llegando. Como anda un pez en el agua, alegre y despreocupado, aquí me paseo tranquilo. Este es mi segundo rancho, enclicado con los grandes. Yo no ocupo de los antros. Y ahí quedó la buitrada, compa Commander. Y que se escuche la tracatera de Culiacán hasta Phoenix, compa. Ahí le va, mi compa. Vieja pa tira pa arriba y amigos de sobra, gente apalabrada. Los corridos suenan, la banda retumba, el vino y la bota traen la paniqueada. Mi nombre es el Tamarindo, mi apellido de Celada. Bien grifo, como lo dice el corrido, y entre tanto maderón, creo que ya perdí el sentido. Ya no sé cuánto he pisteado, ni qué tanto me he metido. Y qué chulas escuchan los vitrones cuando lo oyen. Mujeres vivón de selección, me estoy haciendo mañoso, me aprovecho de mi suerte, Dios ha sido generoso. Sin vergüenza no lo niego, creo que soy muy caprichoso. Viejas pa' tirar pa' arriba y amigos de sobra, gente apalabrada. Los corridos suenan, la banda retumba, el vino y la bota traen la paniqueada. Mi nombre es el Tamarindo, mi apellido desvelada. Come.